Yeah. Mami, ¿cómo te siento? Yeah. It's baby enough for this. Mami, quema tu fuego. Mami, ¿cómo te siento? Bailando suavemente, como haciendo el sexo. Mami, ¿cómo te siento? Papi, ni trueste, dale mami, baila otra vez. Hasta abajo, uno, dos, tres. Tú me dices, ay, que slow. Dale papi, give me a push. Hasta abajo, apaga la luz. Que comience el revolú. Mami, ¿cómo te siento? Yeah.